clavada en una cruz, tu piel desgarrada y tu corazón, una mirada con tanto dolor, era necesario, tú quisiste hacerlo, sin merecerlo yo. Levantaré tu nombre en mi vida, levantaré, tu amor me salvó. Levantaré, desangraste tu corazón, fue por clavada en una cruz, tu piel desgarrada y tu corazón, una mirada con tanto dolor, era necesario, tú quisiste hacerlo, si mereces.